raja del Moraleo. Te casaste con aquel viejo y arranca aquí que me la lleve, y arranca aquí que lo cojo. Estaba malo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. soy Pafauto. Y esas son las ganas que estoy echando. Y si es mentira, y si es mentira lo que ni yo digo, que el cielo a mí me mandara grande tan bonita, si me la vieras.